Rabia al Silencio. El arte como resistencia de los pueblos. Miércoles. De 17 a 19. Miércoles. Por FM de la Azotea 88.7. Hemos tenido un muy lindo momento en Rabia al Silencio, charlando como si estuviéramos en el living de casa, con los pies arriba de la mesita ratona, con Javier Canevari tocando el teclado y presentando su libro de transcripciones de folclore, que es realmente muy interesante. Y en este espacio de Rabia al Silencio quería comentar que el viernes pasado estuvimos con Fabio Herrera y con Mariano Lorenzo en un hermoso viaje que hicimos por Villa Gesell. Estuvimos cantando en la peatonal de Villa Gesell, en la Avenida 3. Y en ese viaje también se dieron muchas cosas. Entre otras, Fabio me regaló su último libro, Las formas del regreso, que estoy recorriendo lentamente, estoy leyendo, porque es un libro de relatos poéticos. Yo prefiero denominarlo así, no sé cómo él lo llamará, su manera de armar, de la forma en el que él le da a este libro, pero es realmente muy interesante. Todavía no lo terminé de leer, pero sí he pasado más de la mitad, porque me detengo en esa poética tan interesante, autorreferencial también, pero que indaga sobre los pequeños mundos y sobre las infancias que a veces se pierden en el camino de los recuerdos, las maneras de volver a determinadas situaciones, momentos, la amistad, el amor. Y creo que es un libro que te llama desde el comienzo, desde la primera palabra. Uno comienza a leer y no puede detenerse por cómo está construido, por la invitación que genera este libro a meterse en esos mundos ocultos, esos mundos de los pensamientos, de los recuerdos, de las maneras que uno tiene de volver a todas las cosas, a las cosas queridas, por sobre todo. Las formas del regreso de Fabio Herrera. Quería leer el prólogo que ha hecho Paola Galano. Este libro salió en septiembre de 2015. Paola es una gran periodista de la ciudad de Mar del Plata y está encargada del suplemento de espectáculos y de cultura del diario La Capital. Dice Paola: entre las epopeyas que atañen a los humanos sensibles, acaso una de las más intranquilas sea emprender la búsqueda, titánica búsqueda, la de uno mismo, que es lo que intenta Fabio en este libro. El andar por caminos encharcados logra que esa matriz personal es una huella, un cosmos, un modo de latir, un bosque encantado, se pregunta, en el que uno se reconoce, se desdibuje, se retasee, se recorte y apabulle, y entonces uno se pierde en una bruma pesada. La mano interior que nos sostiene de pronto nos suelta y nos quedamos en el fango, dispersos, atolondrados, ausentes. Buscarse, tener el coraje para buscarse primero. Segundo, soportar la pregunta que nos quema, como el hielo seco. ¿Por dónde empezar semejante tarea? Es siempre una pregunta que asalta en la mitad de la vida, cuando se anduvo lo suficiente como para extraviarse bastante y cuando uno advierte que todavía hay tiempo de cambiar. Ese camino a tientas no es inexorable, se entusiasma uno. Bien se lo puede torcer, bien puede darse el reencuentro entre uno y uno. Uno, el que se soñó ser, el que se modela con el pensamiento. Y uno, el que se levanta todos los días con lagañas y mal aliento a entrar en fricción con el mundo. Asunto tormentoso. Nadie asegura que el buscante llegue a buen puerto. Nadie asegura un podio ni una mención especial. Ni siquiera se promete que el hecho de salir a buscarse no suponga volver a perderse en una red infinita, interminable, de fotos, recuerdos, personas, hijos, olores, colores, músicas, voces, veredas. Nadie asegura más que la aventura del trayecto en una empresa que también puede ser tan costosa. Pues bien, Fabio Herrera se atrevió con sus textos, inició el periplo, el viaje hacia adentro y hacia afuera. Este hombre regresa a los andenes, a los cajones, a la ruta, a su pueblo, a las escaleras, a sus mujeres, al mar, a la noche, a los brazos de su madre, a su nieto y a su gata. Pasajero en tránsito perpetuo, lo llamaría Charly García, activo, gastador de zapatillas de lona, caminante y buscador, regresa porque anda, regresa a levantar sus retazos, regresa a buscarse. Un prólogo increíble de Paola Galano, porque es una descripción muy profunda que se mete en las entrañas de este libro recomendado de Fabio Herrera llamado Las formas del regreso. Y hay uno de los relatos poéticos que, en el cual yo quería detenerme, que se denomina Cuando llega, que va a ir acompañado por esta música. Él describe qué sucede en su casa cuando ella llega. Cuando ella llega se oye la llave y las dos vueltas en el tambor ruidoso. Óxido, cerradura, la luz inunda el aire. Las paredes son otras. Los libros se disparan. Un dulzor de mujer atraviesa las puertas. Los muebles como flores se disfrazan y ríen con risas de febrero, de carnaval, de candombe. El techo extiende alas gigantescas, brillantes, con plumas que son de agua, y se larga a sobrevolar los alrededores. El barrio entero mira como un techo se ha escapado de una casa sin nombre. Entonces el celeste cae como una hoja, se posa con su enigma lento, silencioso. Cuando por fin decanta, comienza una tibieza a besar las guirnaldas y las simples canciones, esas simples canciones de melodías nuestras, sencillas, mañaneras, sones de la retama. Cuando Laura está en casa, hay aromas posibles. Las posibilidades son de olor a ternura, laurel, café, naranjas, también melancolía, uvas y caramelos pulsando los sillones. Uno a uno los discos exhalan sus registros. La mesa se convierte en un lago infinito donde hay aves zancudas erguidas en sus patas que son tallos de calas. Ramas de tamarindo. Los adornos son frutas cuando Laura está en casa. Y hay un pincel que endulza con miel los mediodías. De los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y los sábados, incluso de los domingos, de las cuatro estaciones, los meses que son 12, de todos estos años. Que cuando Laura llega, la espera se termina, y el abrazo es un mirlo cantando en las higueras. El pan en su relieve es como una guitarra. Mis manos reconocen su espalda milagrosa de perlas de otros vientos, de otras profundidades. La mesada es un mar con sal de otra galaxia. La cocina es la orilla y un rimero de algas envuelve caracoles, piedras, lechugas, apios, dientes de ajo, cebolla. El piso es una meseta verde, marrón, naranja, y yo no soy el que era. Soy otro ser humano, otro tipo, otro hombre, otra nube, otro cielo. Otro modo, otra arruga, otro mirar, otra alma. Todo ocurre al instante cuando ella entra a la casa. Y todo al mismo tiempo. Los platos son manjares, desfilan en hilera. La escoba es contrabajo. Los cuchillos estambres. Las cucharas pistilos. Un tenedor es cáliz, uno solo, solito. El resto es una murga tocando los tambores. Cuando llega se siente, muta la geografía. La lámpara es un álamo. Las sillas, escolleras. Un diario es un paraguas. Las botellas son faros. Todo se reformula. Todo, absolutamente. El entorno transforma incluso su nostalgia. Solo cuando ella llega, solo cuando está en casa. Con esta maravillosa música de Carlos Negro Aguirre, Casa Nueva, acabo de interpretar Cuando Llega, del libro Las formas del regreso, de Fabio Herrera, que me parece extraordinario. Más que recomendado, contáctenlo. Él es una persona de andar, de caminar la ciudad de Mar del Plata, así que lo pueden buscar a través de las redes sociales y se lo encargan, que es un libro realmente para disfrutar y meterse en las fibras sensibles de sus pequeños mundos. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz.